Octubre 1991. Segunda conferencia, viernes a las 11 de la mañana, a cargo de don Francisco Lacueva, con el tema Segunda Epístola del Apóstol Pedro, como base el capítulo número 1 de la citada epístola. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si no me engaño, creo que hace 16 años, 15 o 16 años, fue la última vez que estuve teniendo el ministerio en esta iglesia. Me parece que he olvidado muchas cosas como se olvidan con la edad, y también creo que he aprendido muchas más de las que olvidé, gracias a Dios, a pesar de la edad. Y voy a deciros que para mí ha sido una satisfacción y un privilegio muy grande el que se me haya encargado el estudio de esta epístola, porque es entrar de fresco en un nuevo libro de la Biblia. Digo de fresco porque sí, lo habré leído cientos de veces. Pero cuando se me dice, es que tiene usted que dar estudios tal, ahí no vale ya la superficialidad, tienes que meterte a fondo. Y metiéndose uno a fondo en un libro, en una epístola, en otra epístola, es donde uno se enriquece verdaderamente y puede enriquecer a los demás. Y esto es lo que me ha pasado a mí. He visto cosas en esta segunda epístola de Pablo, y sobre todo comparándola con la primera, que nunca había visto. Y espero que el Señor, por su Espíritu Santo, me dará el poder suficiente y la claridad también para comunicaros estas cosas que para mí son nuevas, han sido nuevas recientemente. Y lo primero que quiero decir es, seguramente muchos de vosotros lo sabéis, que lo que se llama la alta crítica, los críticos que están mirando con lupa la Biblia para ver dónde encuentran algo que parece contradictorio, o esto no puede ser así, o esto no puede ser asá, dicen, pero esta epístola no puede ser de Pedro. Es tan distinta de la primera, de principio a fin. Una cantidad de léxico que no se encuentra en la primera se encuentra aquí. Y creen que con esto han inventado la pólvora, se acabó. A poner en descrédito la Biblia, aunque sea un libro, y después otro, y después otro, y después otro. La respuesta, aparte de que siempre hay una respuesta general en las cosas de la Biblia, que es con palabras de la misma Biblia, que el hombre natural, dice el griego animal, no puede entender las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Solamente con el Espíritu se puede llegar a las profundidades de Dios. Son dos niveles totalmente distintos, el nivel de la razón humana y el nivel de la fe. Y una persona, por mucho que sepa científicamente y quiera argumentar contra la Biblia, no tiene ningún fundamento para ello, porque le falta la iluminación superior de ese nivel sobrenatural que viene por el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la Biblia. Incluso aunque conozca todo el léxico de la Biblia en sus originales y qué es lo que significa y todos los matices semánticos, etcétera, no ha penetrado en la Biblia, porque solo se puede penetrar por el Espíritu de Dios. Y muchas veces es tan sencilla la refutación de estas cosas que parece mentira que haya quien se deje atraer, quien se deje seducir. Por ejemplo, el apóstol Pedro está escribiendo la primera epístola en el reinado de Nerón, sí, seguramente, pero cuando todavía vivía Séneca, y Nerón no se había descarado tanto en la persecución a los cristianos, etcétera. Los cristianos, desde luego, eran mal vistos por todas partes. Los judíos sabían salvar el pellejo. Se comprometían hasta cierto punto y no daban testimonio vibrante como lo daban los cristianos. Los cristianos, como vemos en 1 Corintios 12, ya en los versículos 2 y 3, por el Espíritu Santo decían, Jesús es Señor. En el Imperio Romano sonaba un grito muy distinto: César es Señor. A todo el mundo en el Imperio Romano se le permitía tener cualquier religión y adorar cualquier divinidad con una condición: con que también adoraran como Dios al emperador romano. Y eso los cristianos no podían hacerlo. Y al grito de César es Señor, los cristianos tenían que decir: no, Jesús es Señor. Ahora bien, en esta primera epístola, el apóstol Pedro está escribiendo en un contexto de persecución. Todavía no había empezado la persecución de Nerón, pero ya eran perseguidos por todas partes. Y ordinariamente los perseguidores paganos eran atizados por los judíos inconversos. Los judíos inconversos atizaban a todo el que podían encontrar, diciendo: pero si esta gente están volviendo el mundo de arriba abajo, así al pie de la letra lo dice Lucas. Es en el capítulo 16 de Hechos: están volviendo el mundo de arriba abajo. ¿Saben lo que quiere decir? Hay una palabra sacada del latín, subversivo. Subversivo significa poner abajo lo que estaba arriba. Sub, abajo, versivo, volver. Están volviendo el mundo de arriba abajo, y decían la verdad, pero no en el sentido que ellos querían decir. No lo estaban volviendo para destruirlo, estaban volviendo para santificarlo. En la medida en que el mundo puede ser santificado, no en cuanto a que es mundo, sino en cuanto a que han de salir del mundo los que son llamados para ser santificados. Es pues un contexto de persecución. Y se ve la persecución a lo largo de toda la epístola, la primera estoy diciendo, Y por eso, la calidad que tiene el capítulo primero, tan extraordinario, de esa primera epístola, va a inculcar en los creyentes la valía de la herencia que les espera. Una herencia que además de ser incorruptible, incontaminada, inmarcesible, etcétera, está reservada para ellos. Ellos también están reservados y guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es la mano que se agarra a Dios para unir con ese vínculo la impotencia humana con la omnipotencia divina, ni más ni menos. La fe, y en la medida en que esa fe tiene calidad, quilates, se agarra a la omnipotencia divina para hacer que el hombre que de suyo es impotente, sobrenaturalmente sea omnipotente. Nada menos que eso. Omnipotente. Porque si está unido a la omnipotencia de Dios, es omnipotente. La fe es omnipotencia. Y esto es lo que les está diciendo él en la primera epístola. En la segunda, y por eso cambia el léxico, cambia la fraseología, el panorama, el contexto personal histórico es totalmente distinto. La segunda epístola tiene un carácter especialmente escatológico, y en el capítulo tercero, más aunque escatológico, apocalíptico. ¿Pero por qué? Pedro está a punto de ser martirizado. Y al estar a punto de ser martirizado, quiere impactar en sus lectores de una manera firme. En un solo versículo repite tres veces: refrescaros la memoria, de lo que significa tener un compartir, una comunión. Lo de participantes suena mal. Una comunión con la naturaleza divina, para que consecuentes con esa naturaleza divina que han recibido, la pongan por obra con la mente de Cristo, pensando como Dios piensa, queriendo lo que Dios quiere, sintiendo como Dios siente. Esto es lo que significa, y lo veremos más en detalle luego. De modo que el contexto es totalmente distinto. Y por lo tanto la fraseología tiene que ser también distinta. Si yo escribo un libro cuando tenía 40 y tantos años, libros que no tenían que ver nada con religión, los que yo escribía entonces, grafología, libros de psicología, mi propia tesis doctoral era sobre el complejo de inferioridad, que lo tenía yo bastante arraigado. Tenía un compañero en la catedral que me explicaba todas las funciones del estómago tan estupendamente, y digo, oye, pero tú no eres médico, ¿cuánto sabes de estómago? Y dice, que no sepas tú tanto, es porque lo tengo malo desde la infancia. Claro que sabía de estómago. Pues entonces tenemos esto, les está diciendo a los lectores que tienen que poner por obra esa naturaleza divina que han recibido. Y así vemos, por lo tanto, entrando en la epístola, veremos cómo desarrolla él esto. Voy a seguir únicamente el... Tengo aquí el comentario que es el que se publicará, no sé si ha salido ya, en el último tomo del Matthew Henry. Ahí sale desde Santiago en adelante hasta Apocalipsis. No sé si a los editores les ha dado un poco de miedo el Apocalipsis y lo están retrasando, pero no sé por qué. Lo cierto es que lo tengo aquí, pero no lo quiero mirar, porque si lo miro estaríamos aquí 4 o 5 horas. Pero quizá diré cosas que no están aquí, pero me callaré muchos detalles que están aquí. Si seguís el esbozo, me lo voy a seguir yo, con el texto griego por delante. Y esto sí que no quiero que se me olvide. Estamos, como sabéis, en la promoción del Instituto Bíblico Evangélico de Galicia, donde las lenguas originales van a tener una prominencia tal que vamos a dedicar 3 años completos, con 3 trimestres cada uno, mejor dicho, el primero, como empieza en enero, tendrá 2, para el griego bíblico. 3 años enteros con sus trimestres, y los 2 años últimos enteros con sus trimestres para el hebreo. Os animo, especialmente a los que tengáis tiempo, y especialmente juventud, por lo menos al griego, porque la riqueza que hay en el original no se puede encontrar en ninguna versión, por buena que sea. No se puede encontrar. El griego tiene una riqueza enorme, y además de ser rico, es muy amplio. No hay anfibologías, no hay ambigüedades en el griego. El hebreo es de mucho más cuidado, porque es extremadamente conciso. Tiene pocas preposiciones, tiene otras cosas que lo hacen más difícil. El que se atreva con él es estupendo. Se meterá en el Antiguo Testamento y encontrará cosas estupendas. Sé que ha salido el primer tomo del interlineal hebreo-español. Lo está haciendo un hermano de Barcelona, que es el mejor hebraísta quizá entre los evangélicos en España. Sabe, voy a decirlo, muchísimo más hebreo que yo, Ricardo Cerny. Pero me da una pena que no lo ha traducido literalmente. Se puede hacer un interlineal traduciéndolo como está en nuestras versiones, pero con notitas diciendo literalmente cuidado significa tal cosa. Si no se hace eso, se pierde todo el valor de un interlineal, porque para que me dé el texto de esta Biblia ya la tengo. ¿Para qué quiero que me den el hebreo y el texto de la Biblia que ya tengo? Quiero que me den el original, el sentido del original. Y eso es lo que yo procuré en el interlinear griego-español, y a lo que aspiro cuando hago un estudio, a sacar la entraña de lo que significa literalmente. De modo que, con todo el poco poder que yo tengo como hombre, os animo a todos los que podáis, a todos los que tengáis tiempo, y especialmente juventud, estudiad el original. Matriculaos en el instituto y estudiad los originales. El saludo Le voy a dedicar muy poco porque es muy parecido al de la primera epístola, pero hay algunas cosas bastante diferentes e importantes. Simeón, propiamente, Simeón Pedro, siervo, esclavo, pero ser esclavo de Jehová, esclavo del Señor, es una nobleza tan grande, porque además es uno esclavo voluntario, es una nobleza tan grande que por eso nuestras versiones no ponen esclavo, para que no se tome este matiz de una manera peyorativa. Siervo suena mejor. ¿En qué se diferencia un servidor diáconos de un esclavo dulos? En lo siguiente. Un servidor hace su oficio y puede marcharse a casa, tal, tal. Es decir, dedica cierto tiempo a su amo. El esclavo no. El esclavo tiene que dedicar todo su tiempo y todas sus energías al amo. No puede reservarse ni un minuto de su vida, ni un átomo de su energía. Todo ello es para el amo. En este sentido, el Hijo de Dios fue todo para el Padre. Y por eso se le llama dulos, se le llama esclavo. Y ya desde la profecía de Isaías, esclavo voluntario, por eso lo de traspasada la oreja, me horadaste los oídos, que está en el Salmo, y los 70 me preparaste cuerpo. No voy a explicar ahora porque no me voy a meter en otros libros de la Biblia. Pero vamos a esto, a que tiene que ser totalmente entregado a su Señor. Esto es lo que significa siervo aquí, pero apóstolos, enviado. Es un esclavo que tiene todavía un honor mayor de ser embajador de su amo. De estos esclavos no se conocían, ¿verdad?, en la antigüedad. ¿Qué emperador o qué gobernador enviaba a un esclavo como embajador a un país extranjero? De ninguna manera. Lo más noble que había en el reino había que enviarlo como embajador. Apóstolos, enviado, embajador. Con todo lo que significa eso, que lo pone el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, en los versículos 19 y 20. Embajadores, embajadores. Un embajador, como un telegrafista, no puede cambiar, ni quitar, ni añadir una sola palabra al documento que su soberano le ha encargado. Tiene que decirlo como está, sin añadir ni quitar. Y el ministro de Dios, que es un embajador, aunque sea un embajador en cadenas, todavía más gloria, como Pablo, sin quitar ni añadir una sola palabra, ni alterar, tiene que dar el mensaje que Dios le da. Y así se califica Pedro al escribir. ¿Puede haber mayor autoridad? Siervo, entregado totalmente a mi Señor, y enviado como embajador. Enviado como embajador de él. A los que habéis alcanzado. El verbo este alcanzar en el griego significa alcanzar por suerte, una especie de lotería que me ha tocado. No me lo merecí, no he hecho ningún esfuerzo, pero me ha tocado en la lotería. Lo dice David en el Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares amenos. ¡Qué preciosidad! Los judíos, y sobre todo en la distribución de la tierra de Canaán, con las cuerdas tenían que tirar para delimitar las fronteras, no solamente de las tribus, sino de las familias dentro de la tribu. Y a David le habían caído, en sentido sobrenatural de parte de Dios, las fronteras tiradas con esas líneas, con esas cuerdas, en unos lugares amenos. Precioso. El mejor paisaje que pueda contemplarse en este mundo no tiene comparación con el paisaje que le había tocado a David como herencia. Esto es lo que significa este verbo. Lo que nos ha tocado en esa gran lotería de Dios. Y dice, a los que habéis alcanzado, a todos vosotros que me leéis, y a todos los que lo vuelvan a leer hasta el fin de los siglos, entramos nosotros aquí, nos ha caído en la lotería lo mismo que a Pedro. ¿Qué? Por la justicia de nuestro Dios, que es imparcial, que no tiene acepción de personas, ni siquiera con nosotros, vosotros igual que nosotros, que una fe igualmente preciosa que la nuestra. Preciosa, en realidad, el griego significa valiosa. No es lo mismo valioso que precioso. Lo valioso da el valer de la cosa, precioso lo que te cuesta, el precio. Es preciosa, infinitamente preciosa, por lo que le costó a Dios. Tuvo que pagarla con la sangre de su hijo. Ahí está el precio, ahí está la preciosidad. Para nosotros, valiosísima. No puede haber nada como esa fe que el Señor ha tenido a bien otorgarnos. Y viene el saludo que, igual que en el apóstol Pablo, suele mezclar la forma griega con la hebrea de saludar. Los griegos, que eran amigos de jarana, ahí tenéis una palabra que viene del griego. Jara significa gozo. Jairo, alegrarse. Jaire kajaritomene, alégrate, muy favorecida. En San Lucas 1.28 le dice a la Virgen, el ángel Gabriel, alégrate, es el saludo griego. La juerga era para los griegos, pero está santificada. Tan santificada que de la misma raíz viene Jaris gracia. Y así traduce el hebreo gen gracia también, con todos los matices que gracia tenía para un judío, para un hebreo. No era solamente un favor que se recibe de Dios, no, tenía todos los matices. Cuando decimos, pero qué graciosa es esta persona, también, también, pero es una gracia siempre otorgada por Dios, no viene de nosotros, siempre otorgada por Dios. Pues bien, Haris, gracia, y luego Shalom, la paz. La paz, típicamente judía. ¿Qué significa esa palabra grande, Shalom? El verbo Shalom significa tener todo completo. De ahí que la paz para un judío no era la ausencia de guerra, ni siquiera la comodidad de estar en paz, en reposo. No, no, no. El conjunto de bendiciones de toda clase que descienden de arriba del Padre de las luminarias. Eso es la paz para un judío. Lo abarca todo. Todo lo que tiene razón de bendición para un creyente está abarcado en la palabra paz. De modo que gracia y paz. Y por si fuera poco, y esto, que os sean multiplicadas. Que os sean multiplicadas. Y el tiempo está en un continuativo. Que esto no pare. Que esto no se detenga. Que esta multiplicación siga continuamente. Sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hermanos, la meta del creyente no es otra que el conocimiento de Dios. ¿Conocéis el libro de James Packer, Hacia el conocimiento de Dios? En inglés está mucho más bonito, Knowing God, conociendo a Dios. Es precioso, pero no hace falta siquiera ir a ese libro. Un creyente amante de la palabra de Dios que lea y medite esta palabra y procure con el poder del Espíritu Santo en ir penetrando en lo que esta palabra nos dice del carácter y de la naturaleza de Dios, no necesita más libros. Conocer a Dios es la suprema meta del creyente, porque este conocimiento, que aquí lo llama epígnosis, como Pablo lo llama siempre, superconocimiento. Un conocimiento, la preposición epi aquí tiene dos significados. Desde arriba y desde muy cerca. Desde arriba porque solamente con el Espíritu Santo se puede conocer. Y porque hay que ir muy de cerca para conocerlo. Es algo parecido a las dos preposiciones que hay en la primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 21-22. Donde dice siguiendo sus pisadas. Siguiendo sus pisadas allí es tan cerca del Señor Jesucristo que es como si fueran unas pisadas sobre la nieve o sobre la arena, y uno tiene que apresurarse a poner enseguida la planta del pie para que no se borre, para saber dónde van las pisadas del Señor Jesucristo. También está allí la palabra epi, para seguir muy de cerca las huellas de Cristo. Pues aquí también, epígnosis es un superconocimiento. Luego veremos que el apóstol emplea también el simple gnosis, ciencia, que tiene dos sentidos. La palabra ciencia o conocimiento tiene dos sentidos, uno peyorativo y otro bueno. Según el contexto se sabe si ese conocimiento es para bien o para mal. Por ejemplo, en 1 Corintios 8, en el versículo primero ya comienza diciendo, ya sabemos que todos tenemos conocimiento, ya sabéis que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hincha, el amor edifica. Y si alguno cree que sabe algo, todavía no sabe nada como lo debería saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. ¡Qué tres versículos! ¡Qué tres versículos! Uno esperaría que dijera, pero el que ama a Dios, conoce a Dios. No, el que ama a Dios es conocido por Él. Es que todo conocimiento nuestro de Dios tiene que comenzar por ser conocidos por Él. Si no nos conociese Él, no le podríamos conocer a Él. ¿Por qué? Porque conocimiento aquí significa un conocimiento experimental, íntimo, de comunión. No es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento cualquiera, es un conocimiento en que la persona entera está comprometida, está dedicada. Y cuando una persona dice, yo conozco al Señor Jesús, ¿cómo le conoces? Ay, yo sé mucho de la Biblia del Señor Jesús. Todavía no le conoces. ¿Tienes comunión íntima con Él? Sí, entonces sí le conoces. Pero ten en cuenta que ese conocimiento tiene que ir progresando. Ese conocimiento es vida. Y la vida tiene que ser movimiento. Y por ser movimiento, cuando ese conocimiento se estanca, la vida se estanca. Y como la vida nunca se puede estancar, o va hacia adelante o va hacia atrás. El creyente que no adelanta, retrasa. Eso no cabe ninguna duda. En ese movimiento progresivo del cristianismo, tanto globalmente como individualmente, una persona tiene que ir siempre hacia adelante porque no se puede detener. Y no se puede detener por una sencilla razón, hermanos, no sé si me detendré mucho, pero creo que son muy significativas estas cosas. No se puede detener porque mientras no venga el Señor Jesús a recogernos, llevamos todavía un fondo malo. Llevamos el poder del pecado dentro. Y ese poder del pecado tiende constantemente a arrastrarnos hacia abajo. De modo que si nos detenemos, iremos hacia abajo. No se puede ir hacia adelante si no es contrarrestando con todo poder, primero con el del Espíritu Santo y luego cooperando, contrarrestando ese movimiento que nos tiende hacia abajo. Es el único modo de ir hacia arriba, contrarrestando, de modo que no se puede uno parar. Por eso, multiplicando, dice él, multiplicando en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto es una referencia a Juan 17:3, uno de los versículos más grandes de la Biblia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tengo que explicar esto, aquí no lo puedo explicar, pero ya sabéis que este versículo es uno de los testigos de Jehová. No lo voy a decir aquí. El único Dios verdadero y al que enviaste, Jesucristo. ¡Qué fabuloso! El único Dios verdadero y al que enviaste, Jesucristo, porque, hermanos, el que conoce al Señor Jesucristo, conoce a Dios. No hay nada en Dios que no esté en Jesucristo visiblemente, palpablemente. No hay nada. Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente, somáticos, palpablemente, visiblemente, habita la plenitud de la Deidad. La plenitud de la Deidad quiere decir Dios entero, Dios lleno. Todo lo que llena a Dios, que es infinito, está visible palpablemente en Cristo. Nada más ni nada menos que esto. tan palpablemente que de la misma manera que decimos Jesucristo refleja exactamente al Padre, podemos volver por pasiva la oración y decir, no hay en Dios Padre ninguna cosa que no sea como Jesucristo. No hay en Dios Padre nada que no sea como Jesucristo. Tanto es así que al ver a Jesucristo en los evangelios, en la forma en que se conducía, luego en las epístolas, en la forma como se humilló, podemos decir, ahora sí que sabemos cómo es nuestro Dios. Ahora sí que sabemos cómo es nuestro Dios. No es que en el Antiguo Testamento no esté el carácter de Dios suficientemente declarado, pero ¿qué comparación tiene a cómo nos lo declaró Él? En Juan 1:18, fijaos bien la palabra griega que hay allí cuando dice el Hijo unigénito o el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. ¿Sabéis cuál es la palabra griega? Exegésato. Él nos hizo la exégesis del Padre. El Hijo Jesucristo, al encarnarse en su persona, en su palabra y en su obra, nos dio la exégesis del Padre. Y el Espíritu Santo hace la corriente contraria, nos hace la eisegesis. Exégesis significa sacar, y eisegesis significa meter. El Hijo sacó del Padre para revelarnos todo lo que es el Padre. Y el Espíritu Santo nos mete en Cristo para conocer todo lo que es Cristo con el Espíritu de Dios. Nada menos que esto. Pues bien, me voy un poco y mucho de aquí. Y ahora dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, aquí es seguramente algo de lo que se llama técnicamente endiadis, que significa en una cosa, diadis, mediante dos. Una cosa mediante dos. Podríamos decir, como todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa, ¿eh? No solamente hay en diadis, por ejemplo, hay hasta en diatris. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sabe lo que significa en realidad? Yo soy el camino vivo y verdadero. Así. Yo soy el camino vivo, un camino que anda, y por eso el que se pone en mí no hace falta que ande, andará conmigo. Tenemos pues, para dejar eso, todo lo que pertenece a la vida piadosa nos ha sido dado. Nos ha sido dado. Todo. De principio a fin. No quiere decir que estemos pasivos, ¿eh? No me voy a meter en esta historia porque sería cuento de nunca acabar. Hermanos, solamente os digo una cosa que, como dice Pablo y lo dice Pedro también, aunque la sabéis, os lo digo. La soberanía divina y el libre albedrío del hombre no se oponen, sino que se complementan, con tal de que se sostenga que siempre es Dios quien comienza. Siempre es Dios quien comienza. El hombre no puede comenzar nunca, pero una vez que Dios comienza, como Dios renueva, como Dios transforma, la mente renovada y transformada puede obrar y pensar. De modo que no somos autómatas, no somos una máquina. El orden sobrenatural no quita el orden natural, sino que lo transforma y lo eleva. De modo que un cristiano no es un hombre que se ha suicidado intelectualmente para creer. Es un hombre a quien la fe ha dado nuevos ojos para ver todas las cosas de la vida y para verlas en su propia perspectiva y en su propio valor. Mientras que un hombre que no tiene lo sobrenatural no tiene la orientación de vida para juzgar los valores de las cosas. Por eso los invierte, invierte los valores. Da valor a lo que tiene poco y da mucho valor y da poco valor a lo que tiene mucho. Entonces viene la renovación de nuestra mente. Romanos 12, los tres primeros versículos importantísimos en que hablan del sacrificio total del cristiano, ofrecer vuestros cuerpos, etcétera, ¿cómo? Para que sepáis hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Transformando, dejando el esquema del mundo, la figura, no la forma, porque la forma ya se perdió, dejando la figura, el artilugio, todo eso del mundo, y transformándoos mediante la renovación de vuestra mente. Es el único modo de saber lo que Dios quiere, porque mientras una persona no tenga la mente renovada a imagen de Cristo, no puede saber lo que Dios quiere. Siempre meterá cosas que quiere él y que Dios no quiere. Y desgraciadamente eso es lo que nos pasa a todos en algún momento y a muchos en muchos momentos. No saber lo que Dios quiere o no querer hacer lo que Dios quiere. Pero ordinariamente se comienza por ahí, porque uno no acierta a ver lo que Dios quiere, porque su propia opinión y su propio querer se imponen a la voluntad de Dios. Incluso muchas veces decimos, hágase su voluntad. Hipócrita. ¿Cómo dices hágase su voluntad si estás haciendo la tuya? Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Veremos por qué esta palabra va a salir después, este arete va a salir después traducido virtud. Y veremos que esa palabra virtud ha llegado a sonar, porque ya sabéis, el lenguaje es algo vivo, vive con la gente, vive con la cultura de un pueblo, y va transformándose. Y palabras que antes significaban, por ejemplo, conversación, significaba antes conducta, ahora no significa ya. Virtud tampoco significa lo mismo. Virtud ahora dice es una señora muy virtuosa, pues muy piadosa, generosa, tal, tal, ¿verdad? No es nada de eso, ya lo veremos. Dice que por medio de estas cosas nos han sido dadas unas promesas preciosas, valiosas, tenemos la misma palabra, timia, y grandísimas. No quiere decir aquí que tenemos solamente las promesas. Aquí hay, diríamos, una sinécdoque. Está la causa por el efecto. Lo que significa aquí es que aquellas promesas que se dieron a los padres se han cumplido. Y tenemos las promesas cumplidas. El cumplimiento de estas promesas es lo que hace que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. He dicho antes que participantes es una mala traducción, aunque el castellano todavía no ha encontrado una palabra que venga bien, porque la verdadera palabra sería comulgantes, pero ¿a quién le dices comulgantes? Enseguida ven la hostia metida en la boca, ¿verdad? Pero la verdadera palabra sería comulgantes. Cuando una persona dice, yo no comulgo con sus ideas, no comulgo con sus ideas, es cada palabra aquí. Mirad, las dos palabras son muy distintas y las tenéis en dos versículos contiguos en 1 Corintios. En 1 Corintios 10, en el versículo 16, se habla de la comunión con el cuerpo de Cristo y de la comunión con la sangre de Cristo. Y significa esto de aquí. Estar en comunión viva con el efecto de la sangre de Cristo, con el efecto del cuerpo de Cristo, etcétera. Y en el versículo siguiente, 17, dice, los que participamos del mismo pan, distinto. ¿Por qué? La comunión es algo que al multiplicarse, en vez de menguar, aumenta. La participación es algo que al distribuirse, disminuye. Yo los ejemplos que pongo son los siguientes. Un ejemplo de comunión. Ahora, claro, supongamos hace 200 años cuando no estaba la electricidad. Una vela, un velón, vas encendiendo las luces. Cuantas más luces se van encendiendo, más luz hay. Y es una distribución, es comunión. En cambio, partimos el pan, dice Pablo, en el versículo siguiente, todos participamos de la misma hogaza. ¿Por qué? Porque todos no nos comemos el pan entero, cada uno come un trocito. Y ahí está el refrán español que dice: un fraile de más, una ración de menos. ¿Eh? Lo que se parte y se distribuye participantes, pues se va haciendo migajas al último, ¿verdad? Pero es distinta la palabra. Metojoi. Met en compañía, ejo, tengo algo en compañía con otro. Pero koinonoi, koinonia. La koinonia, tener en común. Tener en común lo que Dios tiene. Pero os habéis fijado lo que significa esto. Tener en común la naturaleza divina. Entonces, ¿qué? Somos omnipotentes, inmensos, infinitos, ¿no? Fijaos, voy a hilar un poquitín delgado, pero completamente con la Biblia en la mano. La Biblia no nos dice que participamos en el yo soy el que soy, sino en la naturaleza divina. Y son dos cosas muy distintas. La esencia divina, según nuestro modo de entender, porque estamos haciendo distribuciones en Dios donde todo es uno, la esencia divina es aquello que hace que Dios sea infinitamente distinto y distante de todo lo creado, totalmente inalcanzable, infinito, inmenso, omnipotente, y nadie más puede serlo. Nadie más puede estar en todos los lugares como Dios. Nadie más puede saberlo todo infinitamente como Dios. Eso Dios no lo puede comunicar, porque entonces seríamos tan dioses como Él. Eso no puede ser. Nos comunica no la esencia, sino la naturaleza. ¿Qué significa naturaleza? Naturaleza en la Biblia, lo mismo que en la filosofía pagana. Es cierto. Aristóteles lo definió de la misma manera que lo tenemos en la Biblia. Significa el principio frontal de la conducta de un ser. ¿Dónde está la fuente de la conducta de un ser? Decimos, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de un gato? Examinamos cómo se comporta un gato y decimos, esto es lo que hace un gato. Y como en la especie animal no hay individualización, porque no hay libre albedrío para dirigir el destino de un animal, todos están en serie. Vemos cómo se comporta un gato y sabemos cómo se comportan los demás, a no ser que se les domestique de manera diferente. Porque hemos visto en Inglaterra a un perrito llevando la correspondencia, llevando a otro perrito a pasear y sabiendo cuándo se pone verde y cuándo se pone rojo y todo. Nada, casi como una persona, bien amaestrado, pero decimos amaestrados. ¿Eh? No decimos instruidos propiamente, sino amaestrados. De modo que es una cosa muy diferente. Pues entonces, comunión con la naturaleza divina significa que nosotros podemos llegar, y ya tenemos el principio frontal en el momento en que hemos nacido de nuevo, de ser capaces de pensar como Dios piensa, de sentir como Dios siente, de querer lo que Dios quiere y de actuar como Dios actúa. Y esto a través del Señor Jesucristo, que visiblemente nos ha dado el ejemplo de cómo es Dios, estudiando y meditando al Señor Jesucristo en los Evangelios, siguiéndole en todo lo que los apóstoles nos dicen acerca de Él, siguiendo de cerca sus pisadas, como dice el mismo Pedro en su primera epístola, nosotros vamos ampliando esa comunicación de la naturaleza divina, que ya está en su principio frontal, pero que hay que ponerla por obra y llevarla adelante. Hay que progresar, hay que progresar. Y dice que esto es habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, el cristiano tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es comunicar con la naturaleza divina, pero esto no puede hacerlo sino abandonando la corrupción del mundo. El mundo y Dios son dos poderes antagónicos. No se puede estar a la vez en los dos sitios. Y no se puede servir a la vez a dos señores, porque lo piden todo, los dos lo piden todo. Satanás y Dios lo piden todo, el dinero y Dios lo piden todo. Cuando una persona es un sirviente cualquiera y dice, bueno, voy a trabajar, mire, por la mañana de tal a tal hora voy a trabajar con fulano, pero me quedan las horas de la tarde y voy a trabajar con mengano. No, no, aquí no cabe eso. Aquí o trabajas a tiempo completo con Dios o estás trabajando para el diablo. Así, así. Y no hay que engañarse. Si quieres trabajar para Dios, le vas a trabajar a tiempo completo. No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, como dice el refrán español. Por lo tanto, hay que huir de la corrupción del mundo. Y, hermanos, en la medida en que todavía esa corrupción del mundo por medio de la concupiscencia nos seduce, estamos ahí haciendo una mezcla híbrida tan terrible que no damos gusto a ninguno de los dos. No damos gusto al mundo porque decimos que somos cristianos, y no damos gusto a Dios porque nos comportamos de una manera mundana. Y eso es lo peor que puede suceder, ese conflicto, que hay que resolverlo. ¿Quién padece ese conflicto? El creyente carnal. ¿Así? Y ese creyente carnal es el que necesita lo que va a decir Pedro pronto. Si no hace lo que Pedro va a decir ahora, ese creyente carnal va a tener problemas, no solo dentro de la iglesia, no solo con el mundo y con Dios, sino consigo mismo. Va a perder la certeza de la salvación. Cuidado, que no digo seguridad, digo certeza. La seguridad es algo objetivo, la certeza es algo subjetivo. Una persona puede estar salva porque si se salvó de veras, está escrita en el libro de la vida del Cordero. Pero si es carnal y no cuida de progresar en el conocimiento de Dios y en las virtudes que hay aquí, va a llegar un momento en que tenga motivos para dudar de si es salvo o no. No ha perdido la salvación, pero ha perdido el gozo de la salvación. Y llega ese momento y dice, pero si yo estoy conduciéndome de una manera parecida a como lo hacía antes, ¿qué es lo que me está pasando? Ay, pues te está pasando, amigo, en que no te dedicas a tiempo completo, en que estás haciendo una mezcla híbrida, y tienes razón para ese conflicto. Y gracias a Dios de que tienes el conflicto, porque, hermanos, el conflicto precisamente significa que una persona es salvada, aunque sea carnal. Porque los mundanos inconversos no tienen conflicto. Aquellos que están en poder de Satanás no tienen conflicto, van allá pensando que van por el buen camino. Pero cuando una persona tiene conflicto, buena señal, pero adelante, quita el conflicto. Pues bien, ahora dice, Pedro utiliza especialmente al hablar de la iglesia la imagen de edificio. De las tres principales imágenes de la iglesia, que son la planta, el cuerpo y el edificio, la planta es específica de Juan. El edificio peculiar de Pedro. Y los tres los baraja Pablo, aunque el principal que él tiene en cuenta es el cuerpo. Pero, por ejemplo, en Efesios 4, en los últimos de los versículos 13 al 16, de Efesios 4, 13, 16, él baraja el edificio y el cuerpo de una manera asombrosa. Dice que es un cuerpo que va edificándose y un edificio que crece. Pero un edificio que crece, no solamente porque se le pongan más piedras, ¿no? Claro, un edificio crece, viene una persona, se salva del mundo, una nueva piedra, una piedra espiritual. Pero no es solamente que vas poniendo más piedras, es que esa piedra va creciendo también. O tiene que crecer, porque si no crece, ese edificio va a ser así. Como el cuerpo, cuando no crecen todos los miembros normalmente, un brazo así y otro asado, hombre, eso es anormal. O un órgano que crece mucho y otro no. No, no. El Señor quiere equilibrio en el cuerpo como lo quiere en el edificio de la iglesia. De modo que Pedro está aquí en el edificio. Y ahora dice, mirad, hermanos, Dios ha puesto la piedra angular. Aquí, metafóricamente, la piedra angular es la fe. Por todo este conocimiento, por este cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado a todos, a vosotros igual que a mí y a los demás apóstoles. Por esto, ahí está el fundamento. Pero cuidado, esto es lo que Dios ha hecho, pero vosotros ahora vais a hacer, ¿eh? A ese fundamento vais a ir poniendo. Cada uno individualmente y globalmente como iglesia, ¿eh? ¿Qué vais añadiendo? Con toda diligencia, ¿eh? A vuestra fe virtud, arete. Esta palabra viene de Ares, que es nada menos que el dios Marte. Areópago, ¿eh? La montaña de Marte. De modo que no significa una beatería, ¿eh? Como dice también un refrán religioso antiguo, la virtud no tiene de femenino más que el género gramatical. La virtud, pero es masculinísima. La fe, viene a decir Pedro aquí, tiene que ser una fe viril, una fe enérgica, una fe potente. Mirad, cuando Pedro dice en la primera, en el capítulo 2 y en el versículo 9, después de decir todo lo que es la iglesia como regio sacerdocio, regio, mejor que real, porque real tiene dos sentidos. Nación santa, regio sacerdocio, dice, que estamos llamados a proclamar el qué, las virtudes, no, las proezas de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está acordándose como de lo que hizo Dios en el Éxodo al sacar con su mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto. Aquello fue una proeza, la virtud de Dios, las maravillas de Dios. Pues bien, la virilidad de nuestra fe, arete, tiene que ser una fe viril. Pero cuando hay mucha fuerza, hay peligro de exceso. Este exceso se cura de dos maneras. Primero, con cabeza, conocimiento. Aquí es gnosis, pero en buen sentido, no como en Primera de Corintios 8:1. El contexto cambia. Aquí hay que conocer los detalles de las cosas para saber cómo proceder en cada momento. Conociendo esto, ya lleva uno por delante algo. Pero este conocimiento todavía no frena la pasión. Hace falta el dominio propio, enkratia. Kratos significa soberanía, con la preposición en delante, una soberanía hacia adentro. ¿Qué significa? Domínate a ti mismo. Recuerdo de mis años de estudiante de latín en el seminario de Tarazona. Uno de los discursos memorables de Cicerón fue pro Pompeyo, delante de César, de Julio César, defendiendo a Pompeyo, que era el enemigo número uno de César, pro Pompeyo. Y con aquella sabiduría humana pero tremenda que Cicerón tenía, además de su elocuencia, le dice: César, perdona a Pompeyo, tú eres mucho mayor que él, porque él ha vencido al enemigo, pero tú te has vencido a ti mismo. Le había perdonado la vida a Pompeyo, dice, Pompeyo ha vencido al enemigo, pero tú te has vencido a ti mismo. Y es verdad, es fácil vencer al enemigo e incluso vencer al hermano con un argumento, con una opinión. Mira, yo tengo más razón que tú, te equivocas, hermano, tal, tal, tal. Lo difícil es dominarse a sí mismo y tener no solamente el dominio, sino el conocimiento sobrenatural que solamente por el Espíritu Santo se puede tener, de decir, hermano, perdón, fui yo el que me equivoqué. ¿Cuántas veces lo decimos, hermanos? Tenemos que decirlo, porque nuestro orgullo nos inclina a decir, bueno, yo le perdono, pero hombre, yo no le voy a pedir excusas, fue un momento de tal, tal, tal. No. Si no nos humillamos con la mansedumbre del Señor, si no nos humillamos y le decimos al hermano, hermano, perdóname, tenía usted razón, me equivoqué en aquel momento. Dominio propio. Este dominio propio no es cosa de un momento. Hipomone, paciencia. Mirad, el griego, y por lo tanto la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, que está en griego, tiene dos palabras para decir paciencia. Una, cuando se trata de aguantar a personas. Macrozumía, longanimidad, un corazón muy ancho. El hebreo tiene una expresión muy, muy, muy diferente. Un rostro muy largo, o una nariz grande, o un rostro muy largo para decir que una persona es paciente, ¿verdad? ¿Verdad? No, que se dice no. Así lo entendían los judíos, y así lo expresa el hebreo, ¿verdad? Cuando dice que Dios es paciente, dice que es de rostro largo, ¿verdad? En griego, corazón muy ancho, ánimo muy ancho, macros, grande, sumía, ánimo, un ánimo muy ancho, un corazón donde caben todos los hermanos. Cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios, vosotros estáis muy anchos en mi corazón, aunque yo esté muy estrecho en el vuestro, ensanchaos también en vosotros, lo dice antes de aquel famoso versículo tan fabuloso, pero yo me gastaré a mí mismo y me desgastaré y gastaré todo lo mío, aunque amándoos más yo sea amado menos. Qué fabuloso, qué fabuloso. ¿Cómo pudo decir ese hombre, imitadme a mí como yo imito a Cristo? ¿Quién de nosotros atrevería a decir eso? ¿Verdad, hermano, que es muy difícil decirle a un hermano a otro, imítame a mí como yo imito a Cristo? Por favor, no me imites a mí. No me imites a mí. No me imites a mí. Vais por mal camino. Pero cuando Pablo puede decir eso, ¡qué corazón! ¡Qué corazón tenía ese hombre! Es el hombre más grande que ha existido en este mundo. Cuando digo hombre, excluyo a Cristo porque no era mero hombre. Pero excluyendo la humanidad de Cristo, el hombre más grande que ha existido en este mundo. Y fijaos qué cosa tan curiosa. Creo que en la misma Inglaterra, en una encuesta, a ver cuál era la persona más conocida de la Biblia, Pablo era más conocido que Jesucristo. Pablo era más conocido que Jesucristo. Porque Pablo es el gran heraldo de Cristo. Es el que ha hecho conocer a Cristo. Y por lo tanto no es extraño que se conozca a veces más al periodista que al individuo que el periodista está interviewando. Esta es la razón por la que a veces es más conocido. Pues bien, paciencia y pomoni es aguantar las circunstancias. Macrocinía, longanimidad, aguantar a las personas. Hipo, bajo, moné, permanecer, nos da enseguida la idea de una persona que está llevando una carga muy grande y aguantándola, pero la aguanta con perseverancia, con tenacidad y con alegría. Y con alegría, porque es una carga que la aguanta por el Señor y con el Señor. Por el Señor y con el Señor. De modo que paciencia. Y para que todo esto no se quede dentro del plano natural, porque también los estoicos tenían estas cosas, cuidado, también tenían paciencia y dominio propio y proeza y tal, también lo tenían los estoicos. Para que esto adquiera su carácter sobrenatural, viene esta virtud también individual que da valor religioso a todos los demás. Piedad, eusebia, el buen culto a Dios. Y el versículo 7 separa dos virtudes estrictamente comunitarias que ponen la cúpula del edificio. La una va al afecto fraternal entrañable. El verbo fileo griego y todos sus derivados, filia, amistad, filos, amigo, etcétera, dan la idea de la amistad entrañable y correspondida. Filadelfia, de donde viene Filadelfia, naturalmente, ¿verdad? Filadelfia, el amor al hermano. Filos, amigo, adelfos, hermano, el amor al hermano. Pero es un amor entrañable. Y como digo, hay una cosa muy... no la voy a decir, pero os pido que miréis cómo responde Pedro, a las tres preguntas en Juan 21, 15, 16 y 17, cuando le dice, me amas más que estos. El Señor está empleando un verbo y Pedro responde con otro. Y a la tercera vez, Jesucristo emplea el mismo de Pedro, para decir, bueno, Pedro, no te exijo que llegues tan alto. Con esto me conformo. ¿De veras me quieres con amor entrañable? Tú lo sabes que te quiero, Señor. Ya es bastante. Pero hay algo que, aunque era conocido antes, porque la ciudad de Filadelfia fue precisamente construida por un rey tan amigo de su hermano, que después de morir su hermano, para que fuese un monumento del amor que le tenía, le puso por nombre Filadelfia, el amor al hermano. Todavía es natural, pero el que viene ahora ya no, agape. Aunque estaba en el diccionario griego, nunca tuvo el sentido que tiene en la Biblia. Para saber el sentido que tiene en la Biblia, hay que leer el primer versículo del capítulo tercero de la primera de Juan, de una riqueza incomparable que no hay versión que lo pueda traducir, porque hay allí un adjetivo, potapén, que no se puede traducir bien. Cuando dice, mirad qué clase de amor ha tenido Dios para nosotros, qué clase de amor, pero potapén significa, fijaos de qué región, de dónde procede un amor, como diciendo, ese amor no puede surgir de la tierra, tiene sus ramas en la tierra, pero las raíces en el cielo. El amor del cristiano, que es agapé, el amor a Dios y el amor que tiene que tener a su hermano, amor generoso, que se tiene aunque no sea correspondido, fijaos bien. Este es el agapé, un amor que está dispuesto a querer aun cuando no sea correspondido, como el del Señor a nosotros. Si el Señor midiese su amor por el nuestro, pobres de nosotros, estábamos perdidos. Pero aun nosotros siendo infieles, Él es fiel, porque no puede negarse a sí mismo, no puede negarse a sí mismo. Ay, qué pensamientos tan bonitos. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Cuánto se podría hablar? Otra hora. Pues bien, ese es el agape. Mirad de qué región es ese amor que nos ha entregado a su Hijo, y nos lo ha entregado para morir por nosotros. Y dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, como he dicho, tienen que progresar, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ocioso, argos, significa no solamente el que no tiene trabajo, el desempleado es el que no quiere trabajar y por lo tanto no quiere empleo. No quiere empleo, es el parásito. El parásito de la sociedad, aquí el parásito de la iglesia, es el miembro que no trabaja por el Señor. Argos. Y al ser estéril, tiene que ser infructuoso. No da fruto. Al no dar fruto, la comunidad entera se queda sin ese fruto. Una idea que la voy a decir aunque me alargue, porque la he repetido ya hace muchos años, la repetía muchas veces en vivo. Hermanos, tened en cuenta una cosa. El miembro de la iglesia no es un individuo solitario. No hay islas en la iglesia. Cada acto de un creyente, para bien o para mal, aunque sea en lo más secreto del mundo y que nadie se entere sino Dios y él, automáticamente eleva o rebaja el nivel global espiritual de la comunidad, aunque nadie se entere. ¿Por qué? Porque al ser un miembro, si él se eleva, como está en un cuerpo, está elevando al cuerpo. Cada órgano mío que funciona mejor hace que funcione todo el cuerpo mejor, y si funciona mal, hace que todo el cuerpo funcione mal, ni más ni menos. De modo que no creamos, esto no tiene importancia, nadie lo sabe, nadie lo ve, no tiene importancia, nadie se daña. Hermanos, es un error. Se está dañando toda la comunidad. Si tú no creces espiritualmente, no te quejes de que los demás no crecen. Les echamos la culpa a los demás. Somos criticones por naturaleza, no por sobrenaturaleza. Por sobrenaturaleza tendríamos que ser lo contrario, pero por naturaleza somos criticones. Ponemos el dedo allí. ¿Sabéis lo que hace Isaías en el capítulo 5? 6 veces dice, ¡ay de los que! ¡Ay de los que! Está poniendo el dedo allá. Pero cuando tiene la visión en el siglo, en el capítulo 6, ya ha cambiado el índice, hace así, ¡ay de mí! No dice, ¡ay de los que! ¡Ay de mí! Ha visto la gloria de Dios, ha visto la santidad de Dios, ha visto el carácter de Dios, y ya no se fija lo que son los defectos de los hermanos o los defectos de su pueblo. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque he visto la gloria de Dios. Así tendríamos que decir, en vez de decir, hermano, que ¡ay de mí! Y como alguien ha dicho, una persona, un creyente, no puede decir de corazón, ¡aleluya, amén!, si no ha dicho antes, ¡ay de mí, que estoy perdido! ¡Ay de mí, que estoy perdido delante del Señor! Y luego sí, ¡aleluya, amén!, todo el gozo que se quiera, pero ese gozo tiene que ir por delante, tiene que llevar por delante una confesión arrepentida de lo que somos delante del Señor y de lo que estamos ofendiendo a los demás. De modo que dice, de tal manera es así, que este es el aspecto positivo, que el que no tiene estas cosas, le pasa una cosa, es ciego. Al principio parece que hay aquí un anticlimax. Dice, tiene la vista muy corta, y luego dice, es ciego, ¿verdad? El griego lo dice de esta forma, que está mucho mejor. Es ciego siendo miope. ¿Eh? Es ciego siendo miope. ¿Por qué? Porque el miope solamente ve lo que está junto a las narices. Tiene la vista corta, que prácticamente es una ceguera, porque en este asunto de la santificación no sirve ver lo que está delante de las narices. Hace falta un avance hacia la parusía, hacia la venida del Señor, y otro hacia atrás, como dice él, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quizás un creyente que se convirtió hace 40 años tiene que echar la vista muy atrás. Pero hermanos, en el momento en que una persona olvida lo que le pasó hace 20, 30, 40, 50 años, cuando Dios le perdonó de una vez para siempre sus pecados pasados, presentes y futuros, con la sangre de Cristo, tenida la confesión que lleva consigo el arrepentimiento, cuando una persona olvida esto, está perdida. Olvida instintivamente el primer amor y va deslizándose. Por eso, como él dice, ese conocimiento hay que tenerlo no solamente al mismo nivel, sino avanzando para que no retroceda. Nos conviene siempre tener en la memoria lo que Dios hizo por nosotros. No atenernos a la rutina, sí, está bien, estoy perdonado, aquí lo que queda es gozo, sí, gozo, pero ten en cuenta que ese gozo tuvo un precio muy grande. No hay que olvidar nunca ese precio. Por eso dice él, miope, habiendo olvidado, teniendo olvido, dice el griego, teniendo olvido, que es más fuerte, la purificación de sus antiguos pecados. Y ahora dice, por lo cual, sed diligentes ¿en qué? En afianzar. Este es el verbo verdadero. Afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección. Ya creo que he indicado algo antes, lo voy a explicar un poco más ahora. Porque hay quien encuentra aquí, sobre todo los, tengo dos autores católicos romanos, de esto, ¿verdad? Uy, enseguida sacan. Y dicen los protestantes que tal y cual, ¿ve? La elección no es segura. Ay, amigo, te has colado. La salvación es segura, ya he dicho antes, pero puede haber incertidumbre subjetiva en el hombre. Y lo que él quiere es que no solamente haya seguridad, sino también certeza. seguridad objetiva y certeza subjetiva. De tal forma, como dice Thomas Brooks, me parece, que tiene un libro, Heaven on Earth, el cielo en la tierra, y él comienza su libro diciendo estas palabras que no me las puedo callar. Este libro se ha escrito para el que el creyente tenga dos cielos. Todo creyente tiene un cielo arriba, pero yo he escrito este libro para que tenga también un libro abajo, un cielo abajo. ¿En qué consiste eso? Pues en que tenga la certeza de la salvación y el gozo de la salvación. Y en ese sentido, ya esta vida para el creyente es la antesala del cielo, ni más ni menos. Naturalmente que cuando vea al Señor, ese conocimiento y ese gozo aumentará de una manera tremenda. Pero se habrá madurado ya en esta vida ese gozo. Y se le notará en el modo de comportarse, en la alegría que transpira. Se nos critica con mucha razón, ya lo hizo Nietzsche, el filósofo alemán. Tendrían que cantarme cánticos más alegres para convencerme, dijo. No tenía razón en parte. No es verdad que muchas veces los creyentes del culto o de donde sea, con unas caras raras, como quien está completamente aburrido de lo que ha estado escuchando, tal, bueno, ya era hora, tenemos que demostrar que tenemos una herencia incorruptible. Tenemos que demostrar que lo que a nosotros nos espera, ninguno del mundo lo puede esperar. Que es una eternidad gloriosa con Jesucristo. Y que en la medida en que le conozcamos, conoceremos todavía más lo que esa eternidad va a ser. Eso es suficiente para tener un gozo enorme. Y aquí. Esa esperanza bienaventurada, te dicen. Es decir, dichosa, feliz. Ya la esperanza es feliz. ¿Qué será la posesión si la esperanza es tan feliz? Pero la tengamos, y teniéndola veremos cómo tenemos también esa certeza. Afianzar el llamamiento y la elección es, pues, tener una certeza subjetiva de lo que ya es seguro objetivamente. Y de esta manera, dice, os será otorgada amplia entrada en el reino. Mirad, una cosa anecdótica, no hay más remedio que pararme en esto. Y me va a entretener mucho. Un hermano, aunque estuviera aquí lo diría porque es verdad, pero sé que no está. Después de un servicio en Galicia, me dice, ha venido un señor de Madrid, no voy a decir quién, y ha predicado aquí que cuando vayamos a la presencia del Señor, no todos vamos a ser acogidos de la misma manera, ¿no? Como diciendo, qué barbaridad, ¿eh? Y digo, oye, pues tenía razón. ¿Cómo que tenía razón? Claro que tenía razón. Hay una entrada muy amplia y hay una entrada muy estrecha. Y hay una entrada con toda la cara alta y hay una entrada con vergüenza. Primera de Juan 2:29. ¿Qué dice? Para que cuando lleguéis a su presencia no os apartéis de él avergonzados. No quiere decir que se van a ir al infierno, pero yo me lo imagino de la siguiente manera: si yo no he servido al Señor como debía, si no, yo no puedo llevarle en las manos sino madera, heno, cosa que se va a destruir con el fuego del día, del gran día del Dios consumidor. Si yo no puedo llevarle plata, oro, piedras preciosas, y él me dice, ¿pero qué me traes? ¿Qué has hecho por mí? Mira ahí lo que yo hice por ti. ¿Qué has hecho por mí? Hermanos, reflexionad en esto que es muy importante. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando estemos en su presencia? Y nos diga, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Cuando Pablo decía a los corintios, vosotros sois mi corona. ¡Qué preciosidad! Lo que le traía. Cuando Pablo llega allí y le diga el Señor, este, mira cuántos millares por tu ministerio. Y qué alegría para el ministro de Dios, para todo predicador del Evangelio, que está predicando y no sabe si aquella semilla cae o no cae en el surco, o se recibe o no se recibe. Pero de la misma manera que a veces un ministro del Señor cree que está haciendo grandes cosas cuando no hace nada, y otras veces creemos que no hacemos nada y hacemos mucho, porque estamos esperando el resultado, y Dios no quiere resultado, quiere frutos. No quiere efectismos, quiere fruto. Pero el fruto no se ve enseguida. La semilla tiene que germinar y tal, tal, tal, y eso no lo vemos. Pero llegará un día, hermanos, cuando nos hemos esforzado de todo corazón, con toda diligencia por el Señor, y creemos que no hemos obtenido nada, y que nuestros sermones no hicieron eco, no impactaron, y llegamos delante del Señor y nos dice: hijo mío, tú creías que no había nada. Mira, este y este y este y este y este, todos estos llegaron a convertirse por tu instrumentalidad, por tu ministerio. Hermanos, aquí no podemos calibrar lo que significará el gozo. El gozo, corona mía, dice Pablo los Corintios, corona mía, y vemos enseguida el semicírculo o el círculo completo de aquellos que habían sido salvos mediante el ministerio de Pablo. Corona mía. Esperar esto tendría que ser suficiente para hacernos a todos nosotros, especialmente a los encargados del ministerio, ser más diligentes y poner toda la energía posible mediante el Espíritu de Dios para que un día tengamos esa corona, no porque sea la corona precisamente lo que nos va a hacer felices, pero qué galardón mejor se puede esperar que ese. Qué galardón mejor. Así que él dice, sí, sí, sí, para que entréis por la puerta ancha. Las puertas se os van a abrir de par en par si seguís este consejo mío. Y dice, tengo por justo, quiere decir, esto lo demanda la justicia. De la misma manera que le dijo el Señor Jesucristo a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le decía, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, no tú por mí. Hay que cumplir toda justicia. Pues bien, esto es lo justo. Esto es lo justo. En tanto que estoy en esta tienda de campaña, dice el griego, la idea del cristiano como nómada, peregrino en este mundo, en perpetuo éxodo. Hermanos, la idea del éxodo domina el Antiguo Testamento y entra de lleno en el Nuevo. Por eso, en la primera epístola 2:11, se dirige a los creyentes diciendo, extranjeros y peregrinos, sin título social en esta tierra y sin residencia permanente, paroqui, los que pasan junto al poblado y no se detienen, van de paso, peregrinos, pero cantando como peregrinos. Salmo 119, versículo 54. Tus estatutos me son canciones en mi mansión de peregrino, en mi habitación de peregrino. A mí me gusta ese versículo. La ley de Dios, lo que Dios me manda, lo hago de tal gana, con tal gusto, que para mí es una canción. Es poesía y es música. En esta posada que tengo de peregrinos. Como decía Teresa de Ávila, esta vida no es más que una mala noche en una mala posada. En eso tenía razón. Una mala noche en una mala posada. Y así tiene que ser para el cristiano este mundo. Una mala noche en una mala posada. Y como estamos de paso en esta posada, pues acordarnos siempre de dónde está nuestro hogar, a dónde vamos. Es que no, Mati, ahí está mi tabernáculo. El cuerpo que tenía Pedro para él era una tienda de campaña. Y él sabe que esa tienda de campaña va a ser puesta a un lado, quitada, apófesis. Tesis es la posición, aposeparación, separación de este cuerpo. Y dice, sabiendo que en breve debo abandonar esta tienda de campaña, como nuestro Señor Jesucristo me manifestó, dice el griego, me declaró, pero no quiere decir que sea cuando el Señor le dijo, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. ¿Sabéis por qué? Por una de las razones por las cuales Pedro estaba dormido y bien dormido en la cárcel antes de que se lo llevara el ángel. oí un mensaje que me dio una tristeza muy grande. Un mensaje en que se le acusaba a Pedro de dormilón, a la iglesia de incrédula, porque no creía que Pedro hubiese sido soltado. Dormilón. Pedro dormía porque estaría cansado, porque tenía la conciencia muy tranquila y porque sabía que no iba a morir. Era joven. Y el Señor le había dicho que moriría siendo viejo. ¿Veis cómo los pequeños detallitos tienen mucha influencia en muchos textos? Pero ahora sí. ¿Fue aquella declaración antigua la que aquí se dirige? Hay autores que lo creen. Yo creo que no es así. Pedro había tenido una reciente revelación del Señor en que el Señor le dijo: Pedro, va a llegar tu hora. Y pronto. Y sabiendo que iba a llegar su hora y pronto, dice: me voy a dar prisa a recordaros estas cosas, porque además de ser de extrema importancia, son muy urgentes. Y a mí se me acaba el tiempo para deciroslo, pero va a quedar escrito. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida todos vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Siento mucho que lo más difícil queda por hablar, pero si me dejáis 10 minutos, os prometo que os lo hago en 10 minutos, aunque sea sumariamente. Me ocurre como al hermano Eric. Nos es difícil terminar, ¿verdad, hermano? Pero es que si no hablamos, si no seguimos hablando, no decimos nada. Y creo que todos vosotros al menos lo padecís, que estáis esperando más. No veo a nadie que haga eso. Bueno, voy a procurar decirlo en poco tiempo. Advertencias muy importantes. Lo que Pedro va a decir ahora, aunque tenga aplicación para toda la Biblia, tiene una relevancia peculiar para la profecía. La palabra profética. Segundo y más importante, porque es más difícil. Aquí no trata principalmente de la interpretación de la profecía, sino del origen de la profecía. Una mala traducción nos priva del sentido. El original no dice de interpretación privada, y menos dice que no es de interpretación privada. Creo que leyéndolo conforme al original no hace casi falta mi comentario. Pablo dice lo siguiente aquí, Pedro dice aquí lo siguiente: mirad, todo lo que os vengo diciendo no es un cuento, mito, fábula, ¿verdad? La palabra griega es mito. No es un cuento ingeniosamente inventado, en griego es sofisticado. No es un cuento sofisticado, no es un sofisma, sino que es un hecho histórico que yo presencié, y no solamente yo. Eran tres, los tres discípulos que seguían al Señor más de cerca, los que estuvieron con él en el monte de la Transfiguración. Y Pedro aquí está encajando el problema de la parusía, o sea, la venida del Señor. No es que él en espíritu estuviese en el día del Señor, como estuvo Juan en el primer capítulo, en el versículo 10, cuando dice: y yo en espíritu estuve en el día del Señor. Quiere decir que Juan tuvo un éxtasis como en los éxtasis proféticos, y en ese éxtasis fue traspuesto al día del Señor, que no es el domingo. Nunca en la Biblia se llama el domingo el día del Señor. Nunca, porque el único texto del cual se quiere sacar es ese. Y en mi opinión, que no es solamente la mía, el día del Señor significa el día de la ira y el día de la venida del Señor. El domingo es siempre, siempre, siempre el primer día de la semana. El primer día de la semana. Bien, a lo que iba, Pedro no estuvo en espíritu en el día del Señor, pero en el monte de la Transfiguración tuvo una especie de paladeo o regusto previo de lo que sería la venida del Señor, porque contempló, aunque unos momentos, esa gloria de Cristo, que la veremos completa y permanente cuando Él venga a recogernos. Cuando Él venga a recogernos, nosotros tendremos de manera permanente aquella visión que ellos la tuvieron solo unos momentos. Y Él dice, pero si no me creéis a mí, creed a la palabra, creed a la palabra profética. Ahora cuidado, hermanos, porque esto también se interpreta mal. Pedro aquí no quiere decir que la palabra de Dios, y especialmente la palabra profética, sea más fuerte que la experiencia que él tuvo en el monte Tabor. No. Lo que él quiere decir es que la palabra profética se ha hecho asegurada por un cumplimiento, aunque solo sea previo. Aquello que él vio ya era un preconocimiento de lo que sería al final. Y además, el hecho en sí era tan fuerte como la palabra profética. Pero en lo que procedía de él era una cosa subjetiva. Y podían haberle dicho, eso lo dices tú. Yo no estuve allí. Dice él, ah, no, pues bien, entonces la palabra profética, que tiene tanta fuerza como lo que yo vi. Así se complementan, creo yo, mejor las dos opiniones que hay sobre esto. La palabra profética se hace segura cuando se realiza, porque esta era la marca desde el Deuteronomio del verdadero profeta. Capítulo 18, 18 y 19, en Deuteronomio se dice cómo se conocerá al verdadero profeta. Aquel profeta que diga esto y que no se realice, no es verdadero profeta, no hablo por mí. Pues bien, se ha realizado. Pero ahora tenéis esa palabra profética y, como es profecía, va iluminando paso a paso. No es un foco de luz. El señor Trenchard lo tiene muy bien en hablando de la profecía. Dice, no es un foco eléctrico que ilumina un vasto campo, sino una especie de candil que va iluminando el paso que tienes que dar. Y dice un ejemplo que a un hombre como aquel que enseguida se le ocurrió, a mí no se me hubiera ocurrido, dice, ¿no recordáis el capítulo 18 del Génesis, cuando el Señor está con Abraham y Jehová le dice, ocultaré yo a mi siervo y amigo Abraham lo que voy a hacer a Sodoma y a Gomorra y tal? Dice, ¿le interesaba personalmente a Abraham lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra? ¡No! ¡No! Pero sin embargo, un amigo se le cuentan los secretos no solamente de lo que le pertenece a él, sino de lo que le pertenece al que lo cuenta. Y como para Dios, lo que ha de venir después de la recogida de la iglesia también tiene importancia porque está en su calendario. A nosotros los creyentes, amigos suyos, hijos suyos, nos hace partícipes también de ese conocimiento. Pero nos hace partícipes de ese conocimiento en la medida que a nosotros nos conviene y lo necesitamos. No le busquemos más de lo que nos conviene. Y por ahí vienen muchas cosas malas y muchos malentendidos, porque queremos poner tantas cosas y tantas ilusiones dentro de la palabra de Dios, especialmente de la palabra profética, que llegamos a decir sandeces y tonterías. no vayamos más de lo que la palabra de Dios dice, pero sí lo que Él ha tenido a bien comunicarnos, incluso de lo que a nosotros no nos pertenece personalmente, agradezcámoselo. Es una señal de amistad y de paternidad que a un hijo pues no, nos dice las cosas que le interesan. Y finalmente voy a leer cómo debe traducirse según el original los versículos 20 y 21, porque es muy interesante. De esta palabra dice, vamos a ver el final. El lucero de la mañana, los hombres grandes también se equivocan. McIntosh, que es fabuloso, cree que el lucero de la mañana es un lucero matutino, es la estrella. Dice, la estrella matutina solamente la ven los que velan de noche. Pero entonces, ¿cómo dice que esclarezca el día y apunte el lucero de la mañana? El lucero de la mañana ya está en el firmamento. El astro de la mañana, fósforos, fósforo, Lucifer en latín, Jesucristo, dice que despunta por el oriente, Anatolia, viene de ahí, porque es la venida de Cristo, es como una nueva resurrección cósmica. Y en esa resurrección, Cristo se presenta como el sol cuando amanece. Y ahora estamos todavía en un mediodía, medio noche, mientras vamos por este mundo. Va a salir el sol, y cuando el sol esclarezca completamente las tinieblas de lo que tiene de noche esta vida, entonces le veremos tal cual es, y para nosotros será día completo. Ya no tiene nada de noche, día completo. De modo que el astro de la mañana es Jesucristo, y ese es el que alborea, qué poesía tan estupenda, en nuestros corazones. Es que la vida de resurrección que trajo Jesucristo en la nueva humanidad, el nuevo hombre, está ya dentro de nosotros, pero está oculta en Dios, con Dios en Cristo. Está oculta allí, Colosenses 3, 1, 2 y 3. Está oculta, y Pablo dice, cuando Él se manifieste, también nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Ahora, de la misma manera que Él no se manifiesta porque no ha venido de nuevo, tampoco lo que hay en nosotros de Cristo dentro se manifiesta. Pero cuando Él se manifieste, también se manifestará lo que en nosotros hay de Cristo. Toda la vida de resurrección que Cristo nos trajo se manifestará también con Él en gloria. Esto es lo que dice. Entonces, cuando el día esclarezca, desde la primitiva Reina Valera, qué poético y qué castizo a la vez. Y ahora, conociendo primero esto, fijaos cómo lo dice el original. Conociendo está en presente. De modo que es un conocimiento que tiene que continuar, Esto es muy importante, sacándolo del griego. Cuando el tiempo está en presente, cuando no está en aoristo, por ejemplo. En castellano esto no tiene tanta importancia porque nuestro presente no siempre es continuativo. De suyo solo es actualizador. Ahora, no antes ni después. En griego no es así. Cuando hay una cosa en presente, es continuativo. Tanto es así que, como Hendrickson ha hecho notar, en el Evangelio de Juan, siempre que el verbo creer está en aoristo, es falso. Es una creencia falsa. Para demostrar al verdadero creyente, está en presente. Los que creen. Creyeron, los que creyeron tal, tal, tal, y resulta que después que no eran verdaderos creyentes. El creyente es una cosa continua, porque la fe no es un acto, es una actitud. Es una actitud. Comienza por un acto salvífico y continúa. Como el arrepentimiento, de suyo es una actitud. Pues bien, conociendo continuamente esto primero. ¿Qué? Toda profecía, así lo dice el griego, en vez de decir ninguna profecía, dice, toda profecía no. El no vendrá después, Toda profecía no surge, no llega a ser, no se hace, no surge, no llega a la existencia. Toda profecía por solución privada, al pie de la letra, epilíseos, desde arriba se suelta. Desde arriba se suelta. No tiene una interpretación privada, particular. Se puede entender de las dos maneras, pero ya diré cuál es la mejor. No tiene dentro de sí misma su propia solución. Como diciendo, es un enigma que no tiene dentro de sí mismo su propia solución. La solución tiene que dártela a otro. También es verdad. La profecía no tiene dentro de sí misma su propia solución, te tiene que dar la solución el Espíritu Santo. Pero lo que aquí indica que es el origen, la profecía no surgió por iniciativa privada del profeta. El profeta no se la inventó. ¿Y por qué no se la inventó? Porque no pudo inventársela. Era superior a sus fuerzas. De tal manera que en la primera carta, en el capítulo primero, el versículo 12, está diciendo Pedro que aquellos profetas que nos profetizaron aquellas cosas estaban así diciendo, averiguando qué quería decir aquello de lo que se iba a cumplir después, porque ellos no podían alcanzarlo. Y no solamente ellos no podían alcanzarlo, dice, hasta los ángeles mismos, gráficamente lo puedo decir así, hacen una ventanita en el cielo y se agachan para mirar abajo, para conocer a esas cosas que ellos mismos por sí mismos no pueden conocer. Pablo dice que los ángeles conocen lo que es la iglesia por medio de la iglesia. El misterio de la redención y de la salvación conocen los ángeles por medio de la iglesia. Hasta eso, en eso somos superiores a los ángeles, pues los profetas todavía menos de sí mismos. Pero dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. No la trajo la voluntad del hombre, no la trajo la voluntad del profeta, sino que los santos hombres de Dios, no quiere decir aquí que esos hombres eran hombres de Dios, aunque es verdad, pero el griego no está en genitivo simple, lleva la preposición apo, quiere decir que venían de parte de Dios. Los santos hombres de parte de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo como un barco viento en popa. Esto es lo que significa. Viento en popa no está en el original. Pero llevados, imaginaos un barco con las velas desplegadas. Desplegadas al viento. Espíritu y viento son la misma palabra en hebreo y en griego. Espíritu y viento. Desplegadas las velas al viento, lo que tenemos que hacer todos los creyentes, desplegar nuestra vela al viento y que solamente sea el viento del Espíritu Santo el que nos sople, que no nos sople ningún otro viento, pero si nos sopla el viento del Espíritu Santo, nuestra nave llega a puerto seguro. Aquí es en distinto contexto, no se está hablando de la conducta personal de estos hombres, sino de la inspiración de la Escritura. Pero fijaos bien, decimos muchas veces los autores inspirados, pero la Biblia no llama a los autores inspirados, sino movidos o llevados. Lo inspirado es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra soplada por Dios. Soplada por Dios. Mejor que inspirada, diríamos expirada, según el original. Porque inspirar es soplar hacia adentro. Esto es inspirar. Pero Pablo en segunda de Timoteo 3:16 no emplea esa palabra. Dice theopneustos, soplada por Dios. El aliento de Dios que se identifica con el Espíritu Santo mueve orgánica y dinámicamente las facultades anímicas del agiógrafo, o sea, del que está escribiendo, movido por Dios, para que lo que él escribe, aunque se ajuste al estilo suyo, a su manera de ser y procedencia y tal, sea verdaderamente palabra de Dios. Y por eso podemos decir, Dios ha hablado, esto lo ha dicho Dios, pero no decimos, él está inspirado, no, porque entonces estaría siempre. eran movidos en ciertos momentos y no siempre, solamente cuando Dios los movía, cuando Dios los llevaba, entonces iban. De modo que, hermanos, es cosa del, especialmente del origen. Y perdonadme, es uno de mis defectos, el ser largo.